cariñoso saludo para cada uno de ustedes y nos sentimos contentos que esté en nuestra compañía. Y aprovechamos la oportunidad para enviarle también un cariñoso y especial saludo a nuestro compañero de labores, don Raúl Medina. Él está enfermito, está delicado de salud. Deseamos que pronto pueda estar totalmente restablecido y podamos tenerlo nuevamente con nosotros. En esta oportunidad estamos haciendo el programa con don Segundo Galdames, quien gentilmente nos acompaña. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Muy un gusto de saludarles a esta hora y darles la bienvenida también a cada uno de nuestros oyentes. Que me uno al saludo a don Raúl Medina. Muy bien, pues. Que se restaure pronto porque lo echamos de menos. Claro ya. Que sí, de todas maneras. Exactamente. Como conductor de este programa. Así es. Bueno, y comenzamos diciendo que en esta oportunidad nos vamos a basar en el libro de Romanos, el capítulo 6. Uh-huh. Y el verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Bueno, desde ya esto nos menciona de que nos da la victoria sobre el pecado. Claro. El pecado ya nos enseñorea sobre nosotros. Y eso es una buena noticia. Yo diría que es una excelente noticia. Porque... Claro que sí. Una de las cosas que más afligen al ser humano es el pecado, aunque precisamente este concepto no se maneja como problema en la humanidad, bueno, ¿no es cierto? Y cada vez está perdiendo el significado, claro, que realmente tiene. No es que el pecado esté desapareciendo de la humanidad, lo que sucede es que la gente lo está considerando menos. Claro. Como que la conciencia se está cauterizando, entonces ya el pecado ya no es pecado. Claro. Pero ¿sabe una cosa? Resulta que el problema que surge es que, bueno, hemos estado viendo diferentes preguntas, uh-huh, pero por ejemplo, si ahora vemos que las obras no salvan, entonces ¿para qué hacerlas? Claro. ¿Y por qué no seguir pecando? Claro, una buena pregunta que podríamos hacer. ¿Y tiene respuesta esa pregunta? Bueno. La verdad es que yo pienso que esto de la salvación, como hemos visto anteriormente, que es gratis, ¿no es cierto? Es por gracia, se obtiene, sí, por la fe. Elimina, yo diría, una cosa que los seres humanos tenemos, y es que siempre actuamos por interés de algo. Por ejemplo, cuando seguían al Señor, muchos lo hacían por los panes y los peces. Sí, muchos lo hicieron así. Por los milagros que él hacía, algunos lo hacían por obtener cierta ventaja. Inclusive algunos de sus discípulos lo hacían pensando en qué beneficio podría obtener en el futuro reino. Claro. Entonces, pero cuando el Señor dice, no muchachos, por decir, emplear algún término, la salvación es gratuita. Tú no tienes que hacer méritos para salvarte. La salvación fue conquistada por Jesús en la cruz del Calvario. Entonces ahora decimos, bueno, entonces ¿qué hago? Porque algo tengo que hacer. Correcto, pero ¿sabe una cosa? Yo creo que en ese momento los discípulos no estaban pensando mucho en la salvación, ¿eh? Porque cuando piensan en un reino, cuando piensan en estar uno al lado derecho, hacer el primer ministro y el, uh-huh, otro el otro ministro, en fin, ocupar lugares de preeminencia, me parece que no estaban pensando mucho en la salvación, estaban pensando más bien en un reino terreno. Ellos, claro, todavía no se ponían a pensar de que había una salvación, de que había una vida eterna. Estaban bastante, con los pies bastante pegados acá en el suelo. Pero en eso tampoco son tan distintos de nuestra humanidad, de, no, las personas, porque... Cuando uno les habla del Evangelio, de la vida eterna, de cosas que ocurrirán en el cielo, la gente dice, bueno, pero, no sé, tengo que ahora trabajar, claro, ¿qué obtengo ahora? Claro, ¿qué beneficio obtengo, claro, en este momento? Y ¿se acuerda usted cuando, no es cierto, el propio Señor Jesús dijo que era difícil que un rico entrara al reino de los cielos? Sí. Entonces dijo, alguno dijo, bueno, y si él, que tiene tantos méritos, no puede entrar, ¿qué nos queda a nosotros? Entonces, yo pienso que una cosa que hace precisamente el Evangelio de la gracia, podríamos, sí, decir, es que elimina el hecho de que yo soy salvo haciendo algo. ¿no es cierto?, de la recompensa por solo hacer. Nos cuesta sacarnos de la cabeza eso de que yo tengo que hacer algo, yo tengo que pagar, pero ¿qué? ¿Cómo? No puede ser así. Claro. O sea, el problema es que cuando vemos algo que es gratuito, que no cuesta nada, entonces, bueno, ¿dónde está por ahí la trampita? ¿Eh? Claro. Que, ¿cómo no puede ser tanta maravilla? Claro. Entonces, pero el caso es ese. Claro. El caso es que el Señor, por amor, pagó nuestra deuda y nos regala la salvación. Yo tengo que aceptarla solamente. Claro. Y no puedo agregar absolutamente nada, por cuanto el Señor pagó con creces mi deuda. Claro. Y eso, y cuando habla, por ejemplo, que cuando donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro. Podríamos a lo mejor ejemplificarlo con que yo tenía una deuda por la cual estaba tremendamente afligido, una deuda de 500,000 pesos que no podía pagar. Claro. Entonces vino el Señor y depositó en mi cuenta 500 millones de pesos. Claro. ¿Ah? Yo debía 500,000 pesos y él depositó 500 millones de pesos. Entonces pagó con creces. Eso no significa, y tenemos que hacer la aclaración, eso no significa que a mí me da ahora la libertad de poder seguir pagando, o sea, pecando, porque yo tengo a mi cuenta, tengo algo tan grande que el Señor hizo. No, no significa eso. Claro, de hecho, el propio apóstol pregunta, dice, ahora que estamos por la gracia, ¿vamos a pecar entonces? Claro. De ninguna manera, dice, puesto que si nosotros nos sometemos a alguien, dice, para ser siervos, digo, entonces somos esclavos de quien queremos servir. Exactamente. O del pecado para muerte, justamente, o de vida eterna. Justamente el capítulo 6 comienza con una pregunta, y en el versículo 15, el versículo 1 tiene una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el versículo 15 dice: ¿no sabéis que os... Perdón. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Claro. En las dos preguntas, Pablo responde: de ninguna manera. Eso no es así. Claro. Y quizás pensando por lo que él había dicho antes, de que estas dos cosas, la salvación que es dada por Cristo, produce un resultado, que sería en este caso la vida eterna, que es el regalo de Dios, dice. Pero el pecado nos lleva a otro lado, que es absolutamente distinto de lo que nos ofrece el Señor. En este caso, el pecado nos lleva a la muerte, ¿no es cierto? Porque la paga del pecado, o el salario del pecado, es la muerte. Entonces, esas dos cosas no se pueden unir, la gracia y de el pecado. Manera. Claro, de ninguna manera. Porque los resultados de aquellas cosas son distintos, diametralmente distintos. Así es. Y otra cosa que tendríamos que decir, que nuestro enemigo siempre presenta el pecado como algo muy atrayente, pero nunca él menciona el precio que hay que pagar por ese pecado. Claro. Lo único que no hace es mencionar el precio, porque ¿quién recibiría un regalo si ese regalo significa la muerte? Claro. ¿Ah? Entonces, en este sentido, ahora, él lo ejemplifica con el bautismo. Claro. ¿Ah? Porque el bautismo es la representación de la muerte. Nosotros cuando nos bautizamos, por eso es que una persona tiene que hacer su decisión, no puede hacer la decisión por otro. Claro. Tiene que hacer, él es una decisión personal. Cuando una persona acepta bautizarse, con ese bautismo está representando la muerte de Cristo. Muero a una antigua vida y resucito a una nueva vida en Cristo Jesús. Así ahora, es. Cuando me bautizo también, se dice que yo recibo el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me capacita para hacer la voluntad de Dios. Claro. Y eso es maravilloso, esa es una obra grande que hace el Señor en favor nuestro, puesto que, como dice el propio libro Romanos, nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, que así por es. Naturaleza nosotros no venimos así con el chip puesto para obedecer a Dios, al contrario. Y como alguna vez hemos dicho, es cosa de observar a un bebé pequeñito, y uno ve que si uno no lo educa, se va a ir por un camino que a nosotros no nos va a gustar con el tiempo. La rebeldía está dentro de nosotros. Claro, entonces siempre nosotros... Basta con que algo nos digan que no tenemos que hacerlo para que nos den deseo de hacerlo. Claro, entonces el remedio a eso está en Cristo, está justamente en su salvación y en la capacidad que provee el Espíritu Santo para que podamos vivir de acuerdo a esa gracia que un día hemos recibido. Claro, entonces, bueno, tenemos que ser conscientes de esto. Cuando volvemos sobre el ejemplo este del bautismo, nosotros hemos muerto. Claro. Hemos muerto a una vida antigua, a una vida de pecado, a una vida de desobediencia, a una vida que marchaba muy lejos de los caminos de Dios. Bueno, al bautizarnos, aceptamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo en nuestro lugar. Claro. Y ahora empezamos a vivir la vida que Él merece. Claro. Y esa vida está de acuerdo con su voluntad. Así es. Ahora ya dejamos de ser enemigos de Dios para tornarnos amigos y para tornarnos seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahí hay un hermoso desafío que el Señor nos plantea y que nosotros tenemos que, o es a lo que la Biblia nos invita a aceptar, esa salvación que nos capacita finalmente para heredar todo lo que Dios nos ofrece, entre otras cosas, la vida eterna y aquí ahora, ¿no es cierto?, la posibilidad de seguirle y ser sus fieles testigos. Exactamente. Muy bien, pues, debemos recordarle que durante esta semana consideraremos otros aspectos de la salvación por la fe que pueden ser mal comprendidos. La promesa de victoria sobre el pecado en la vida de quien fue salvado por Jesús. Entonces, terminamos nuestro programa de hoy. Le invitamos cordialmente para mañana. Y lo hacemos despidiéndonos, como siempre, con un fuerte y cariñoso abrazo y nuestros mejores deseos. Que el Señor les bendiga ricamente. Será hasta mañana. Que el Señor les bendiga y será también. Hasta mañana.